I remember the enchanted English walled garden. Days of summer air and honeysuckle nights, like a precious dance of lavender and cabbage white. Made more than 3D, glowing in the evening, long shadowed sun. Nowhere better but in England, although nothing really changes. The weather always turns. Dark steel. Well, something is good dazzle in the air. Brimstone in the lungs, breathe deeply of it. Despacio, casi de puntillas, en silencio y con un paso calmado, acudimos precisamente a la búsqueda de El Dorado, una de las composiciones incluidas en el nuevo disco de Marillion, nuevo disco en vivo, doble nuevo álbum que presenta por primera vez en directo, pues todo lo que fue su disco Fear, Fuck Everyone and Run. En busca del dorado estamos siempre, en esta búsqueda constante de la emoción, de la luz interior de cada uno, precisamente hacer ese viaje en el que la felicidad no es solo un objetivo, sino un camino diario. Con Marillion, con 18 largos minutos incluidos en este nuevo disco que recoge la actuación del grupo británico el 13 de octubre del año 2017 en el Royal Albert Hall de Londres, la primera vez que lo hizo precisamente la formación británica en un concierto que agotaron las entradas. Te damos la cordial bienvenida a este inicio de curso de Metalcast. Apostamos en ocasiones por el músculo, por la rapidez, por la tensión en las cuerdas, y otras, como en este caso, por el momentos pausados, precisamente por apostar por un grupo de neo progresivo que desde prácticamente el año 79 se ha convertido en una de las bandas de precisamente este género más exitosas comercialmente. 18 discos tienen desde la década de los 80, 4 con Fizz, el carismático cantante escocés, que en días como hoy anda grabando un nuevo disco, y 14 con Steve Hogarth. A lo largo de su carrera, que abarca casi 40 años, 4 décadas, han lanzado 18 álbumes de estudio y vendido más de 15 millones de copias en todo el mundo. Como te decimos, este es el nuevo disco en directo de Marillion, All One Night Live at the Royal Albert Hall. Tocaron precisamente en Londres por primera vez, y un álbum concebido en dos partes, como te decimos, íntegramente. Tocaron el álbum de estudio Fuck Everyone and Run Fear del año 2016, y en la segunda mitad del álbum presentan In Praise of Folly como invitados, un cuarteto de cuerda y flauta que a lo largo del espectáculo inyecta una profundidad más allá de los teclados habituales en Marillion. Con ellos, insisto, te damos la cordial bienvenida a Metalcast, este tiempo insano de radio, de rock, de cultura, que hoy concretamente, este 1 de septiembre, este 1 de septiembre, inicia su 31ª temporada, 31 años a este lado de la radio, tratando de poner luz y taquígrafos a una cultura que nos quita y nos da la vida, y sobre todo buscando la complicidad contigo como oyente en unos tiempos de mucha memez cultural, desde luego, de cada vez consentir que el rock duro en todas sus extensiones, tanto si eres banda local como internacional, en este país de países llamado España, cada día es más marginal, más seminal. Eso no nos impide seguir acercándonos con intensidad a la radio y tratar de difundir, insisto, esta cultura que a lo largo de 31 años nos ha ido dando y quitando la vida. Heading for the permanent holiday. Heading for the winter chair. Heading for the slide. Heading for the dignified. Walk away. Waiting for the ringing and the prize. Uy, vengo muerta, Juana. ¿Ha llegado Ramón? Todavía no. Entonces casi me voy arriba, porque es que estoy agotada. ¿Y no me mires con esa cara? Lo siento, pero no tengo otra. Juana, no puedes pretender que todas las mujeres seamos bolleras. Ser bollera no es ninguna vergüenza, ¿eh? No, pero tampoco lo es que una chica se vuelva loca por los hombres. Juana, a propósito, no es por meterme donde no me llaman, pero ¿no has pensado nunca en afeitarte el bigote? ¿Por qué? ¿Mujer? El bigote no es solo patrimonio de los hombres, ¿eh? ¿No? No. De hecho, los hombres con bigote o son maricones o fachas. Ambas cosas a la vez. Yo te lo digo como profesional. Sin bigote estaría mucho más mona. Ligaría más bonita. Un día de estos te maquillo, vas a ver qué cambio. Me voy arriba, Juana, porque es que estoy agota. Qué equivocada está. Pero qué gracia tiene la jodida. Nick, soy Kika. Si estás, ponte. Es que tengo que hablar contigo, Nick. Tu hijastro me ha pedido que me case con él y, bueno, quería que lo comentáramos. ¿No estás? Bueno, pues ya nos vemos mañana. Hoy estoy muerta, estoy agotada. Ya está. Mírate, Juana. ¿A qué estás maravillosa? ¿Te gusta más así? Sin comparación. Mira, si fueras menos cardo, ahora que se llevan las caras raras, hasta podrías ser modelo. No me veo yo en una pasarela. Me gustaría ser jefa de prisiones. Rodeada de tías todo el santo día. Qué heavy eres, Juana. Soy auténtica. Desde luego. ¿Qué te pasa, Juana? La señora, que me has citado. Juana, por favor. Necesito un poco de agua que me baje la erección. Juana, ¿tú nunca has estado con un hombre? No. Bueno, con mi hermano solo. ¿Has hecho incesto? No sé si era incesto. El caso es que mi hermano era subnormal. El pobrecillo. Bueno, es. Y como todos los subnormales, le gustaba mucho follar. Bueno, no solo a los subnormales, Juanita. Ya, pero el caso es que empezó con las vacas, con las cabras y con todos los corderos del pueblo. Pues vaya cuadra. Y luego empezó con el vecindario. Y antes de que violara a todas las vecinas, pues claro, me dejaba que me pegara yo unos polvos y se desahogara. Bueno, siendo así, a lo mejor no ha sido incesto. Pero claro, Juana, por eso estás tú tan traumatizada. Qué traumatizada. Donde se ponga un buen chocho, que se quite todo lo demás. Tonight I Fly, una canción originalmente compuesta y grabada en el año 1987, pero que ha visto la luz el pasado mes de junio de este año 2018 y corresponde precisamente a la última entrega discográfica del sexagenario cantante, versátil cantante llamado Graham Bonnet. Reel to Reel se llama precisamente este álbum, como te decimos, triple disco que vio la luz este pasado verano durante la parada biológica. Hemos estado recuperando parte de las músicas que han ido publicándose en todo el mundo. Si hemos apostado por el negro neoprogresivo de Marillion en unas dos largas intervenciones, en este momento avanzamos en Metalcast en esta paleta de colores que inevitablemente también pasan por el hard rock y por un cantante como Graham Bonnet. La particularidad de este disco, de este Tonight I Fly y las canciones del año 87 que quizá quedan un poco anacrónicas, es el carisma del cantante y a qué obedece precisamente este álbum. Y es que Graham Bonnet a finales de los años 80, la última década, tenía que seguir pagando las facturas, tenía que seguir dedicado a la música tras el éxito de haber sido el cantante ocasional de Rainbow, también haber hecho grandes discos y grandes giras con Michael Schenker y poner en pie su banda Alcatraz, originalmente con Ewing Mastin y posteriormente con Steve Bay. El tercer guitarra de Alcatraz, precisamente Danny Johnson, participa en este Tonight I Fly, en los tres temas grabados en Los Ángeles en 87 que forman parte de este disco que obedece precisamente a la necesidad de emigrar de Graham Bonnet a finales de los 80 hasta prácticamente el año 92 a Australia, donde actuó en casinos, en hoteles, en donde montó también una banda de versiones de Led Zeppelin, y al final precisamente de ese tramo de 5 años en el que pagaba sus facturas rockeando, empezó a cantar y a tocar sus viejas canciones de Alcatraz y de Michael Schenker, ¿no? E incluso aquellos himnos con Rainbow. De hecho, en el segundo y el tercer disco que te proponemos, dos directos grabados en febrero y marzo del año 89, repasa todo ese material. Graham Bonnet, 63 años, a día de hoy, en el 2018, el cantante ha anunciado que el próximo otoño de este año 2018 va a realizar una gira americana tocando íntegro el clásico disco Alcatraz No Parole from Rock and Roll, un fantástico disco que sigue manteniendo precisamente esa esencia de un gran cantante que ha coqueteado con el hard rock, con el blues, con el funk, y que siempre tuvo un carisma asociado precisamente a sus gafas oscuras, a su huidiza personalidad y un tanto desconocido viaje emigratorio hacia Australia entre el 87 y el 92. ¿Qué te han hecho en la cara? Nada, palizón, baje del oficio. ¿Podemos hablar? Claro. Vamos al vestíbulo, que estaremos más tranquilas. Vale. Mi amiga y yo queremos dejar la calle, pero tenemos que trabajar, ¿verdad, Manolita? En lo que sea, ¿eh? Aunque sea limpiando escaleras, no da igual. La verdad es que no hay mucho más. Bueno, basureras. O aprender aquí en el taller a hacer artesanía. Manteles de petit pois, centros de flores secas, sentaros. Pues yo casi prefiero de basurera. ¿Y tú qué sabes hacer, además de la calle? Yo he trabajado de cocinera en un restaurante. Es medio cirujana. Mire qué cara. Me lo ha hecho ella. Ni pitanguín. Es paisana de Lola. ¿Ah, sí? ¿Y sabes algo de ella? Hace más de 18 años que no la veo. A mí me desvalijó la casa. Pues estuvo aquí. Hará unos 4 meses. La ayudamos a desintoxicarse. La cuidé yo durante el mono. Pero ya sabéis cómo es. Desapareció de la noche a la mañana. Si la veis, decidle que me gustaría despedirme antes de irme al Salvador. ¿Se va al Salvador? Pues no sé si apuntarme. Porque yo siempre he pensado que en el tercer mundo yo podría dar el pego. Pues vente, mujer. Así no voy sola. Aquí la calle está cada día peor, mana. Y si tuviéramos poca competencia con las putas, ladras nos están barriendo. No puedo con ladras. Son unas mamarrachas. Han confundido circo con travestismo. ¿Qué digo circo? Mimo. Yo una mujer, un pelo, una uña, una buena bemba para mamarla o criticar. Pero vamos a ver, ¿dónde se ha visto una mujer carva? No puedo con ella. Son una mamarracha. Yo en El Salvador no creo que haya mucha dra, pero están en plena guerrilla. ¿Ah, sí? No lo sabía. Yo voy a sustituir a unas monjas que asesinaron. Pues no sé si lo que mejor me viene a mí ahora en este momento es una guerrilla. Ay, qué bruta eres, sagrado. O sea, que tú has sido cocinera. Sí. ¿Quién? ¿Esto? Lo mejor. There is despair coming off your skin. I can smell it when you say my name. You love to gamble, but you never win. You lost it all. The end begins. Your life and death are one in the same. There's nothing left but all your sins. The wind is screaming and screaming your name. It sounds like fear. Your death rattle is all that remains. No one will shed a tear. I am a force of nature. Destroy your greatness. carisma, personalidad y un tono vocal que impregna siempre en cada proyecto en el que se involucra desde Nueva York Dee Snider en este año 2018, apostando por su vena metálica más coetánea. El cantante de Twisted Sister, que ha coqueteado con Broadway, que ha firmado unos discos fantásticos donde los musicales formaban parte, abandona el maquillaje, abandona a sus hermanas retorcidas, a Twisted Sister, para provocar en este nuevo disco nuevas sensaciones que quizá a sus viejos seguidores les coja un poco a contrapié. Y es que este es un disco de metal coetáneo, rodeado de músicos muy jóvenes que tienen esa impronta metalera como parte de su legado, a saber, este disco de Dee Snider, For the Love of Metal, el nuevo álbum en solitario del cantante de Twisted Sister, fue publicado también este verano y cuenta con colaboraciones con invitados como Howard Jones de Skip William Gates, Mark Morton de Lamb of God, Alissa White, la actual cantante Arch Enemy, Joe Green de Toxic Holocaust, Nick Belmont también de Toxic Holocaust y Charlie Bemol de Kingdom of Sorrow. La producción a cargo del guitarra de Hatebreed, que no viene sino a sumar precisamente esa impronta de sonido grueso, sonoro, metálico, al que Dee Snider se abraza con fuerza y furor en su nuevo disco. Con él estamos rockeando de la escuela más clásica y conformista, como fueron sus Twisted Sister, con grandes himnos en los 70, los 80, los 90, que siguen poniendo en pie en cualquier punto del globo a la nueva aventura en solitario del carismático cantante norteamericano. American Made es una de las composiciones que te proponemos aquí en Metalcast. Ya sabes, el tiempo de radio caracterizado por proponentes siempre cuando menos dos, si no tres, composiciones de cada disco, para que te sitúes, para que sea tu criterio mejor que ningún otro el que te diga si te pone o no te pone. American Made, desde luego, dibujando desde el punto de vista lírico una América podrida. Son muchos artistas, desde luego, que están volcando críticas de este lado del rock duro hacia un país que ha sido referente cultural para muchos y que en lo económico, en lo político y en lo social, pues desde luego da auténtica penita a día de hoy. Oh, yeah. As I walk tall, Señora, soy el amigo de Benigno. Ah, ¿es usted Marco, el argentino? Sí. Yo soy la portera. Benigno ha llamado para decirme que usted le alquilaría la casa. Sí, así es. La encontrará usted muy sucia, porque me tiene terminantemente prohibido que entre a limpiarla. Yo no le iba a cobrar ni un duro, pero... Bueno, no se preocupe, yo me ocuparé de eso. ¿Le traigo la llave? Sí. Voy a ver si la encuentro. ¿Le ha visto? Sí. ¿Y cómo está? Bien. El pobrecillo ni ha tenido suerte ni en la cárcel. Qué poquita publicidad se le ha hecho. Aquí no ha venido ni una mala televisión, ni un mal paparazzi, con tantos programas basura que hay. Y ninguno se ha dignado venir, no sé, a hacerme una entrevista a mí, por ejemplo. Es muy triste cómo están los más a media en este país. Sí, en eso tiene razón. La llave. ¿Ah, sí? Gracias. Ah, a propósito. Sí. ¿Usted sabe por qué está Benigno en la cárcel? Es que como es tan calladito, la última vez que vino no me dijo a mí ni pío. Benigno es inocente. Bueno, inocente sí, ya lo sé. Pero, ¿inocente de qué? No lo sé. ¿Que no lo sabe? Claro que lo sabe y no me lo quiere decir. Pero yo se lo sacaré. Vale. Hasta ahora, señora. Si necesita algo, ya sabe. Sí. Oh, Let the river flow, deja que el río fluya. La composición originalmente incluida en el medio tramo de la discografía de Soilwork, recogida en vivo en este disco del año 2015, Life in the Heart of Helsinki. ¿Por qué retomamos un álbum de hace 3 años? Porque hay varias noticias alrededor de este grupo sueco que es habitual en sintonía de Metalcast. Si eres asiduo oyente de este programa, lo cual te agradecemos, porque sin ti nada de esto tiene sentido, sabrás de la devoción de quien te habla, Javi Falcón, en sintonía de Metalcast, en sintonía libre de Radio Utopía, los sábados 6 a 8 y los viernes en sintonía libre de Radio Pica, con este grupo comandado por Björn Street. Tuvimos oportunidad de entrevistarle hace muchísimos años y ya vimos no solo ya antes la capacidad vocal del cantante, sino el carisma de un joven sueco con las ideas muy claras, uno de los grupos que quizá han conseguido esa tercera vía con nitidez, esa tercera vía del metal en la que conjugan melodía y agresividad. In Flames fueron pues los cabezas de lanza quizá para toda esa amalgama de grupos suecos, fundamentalmente, que utilizando ese binomio han conseguido una carrera sólida. Y Soilwork han sido un grupo como de segunda fila, por decirlo de alguna manera. In Flames han recogido las mieles del triunfo desde el primer minuto de juego, y sin embargo Soilwork han tenido que ir pasito a pasito. Como te decimos, unas bandas que quizá conjugan con muy buen acierto melodía y agresividad, merced sobre todo a la versatilidad de Björn Street, que a día de hoy también está con ese proyecto que aquí te hemos propuesto en sintonía de Metalcast, de Fly and Night Orchestra, donde dan rienda suelta a sus devaneos ochenteros. Volveremos sobre la pista de esa formación que vendrá a nuestro país, como también lo harán Soilwork. Hay noticias, como te decíamos, en el sentido de que Soilwork van a ser unos grupos que acompañarán a Amorphis en la nueva gira del próximo año 2019, la gira europea, que tiene ya 2 fechas confirmadas en nuestro país. Soilwork, Amorphis y Niger junto a Nailed to Oscurity actuarán el día 8 de febrero en la Sala Moon de Madrid y el día 9 de febrero, sábado, en la Sala Salamandra 2 de Barcelona. Más noticias alrededor de Soilwork: están grabando un nuevo disco, han empezado a grabar el álbum sucesor de su Ride Majestic del año 2015. La última entrega de Soilwork discográfica fue un álbum editado de rarezas en agosto del pasado año 2016, Dead Resonance. Aquí te lo propusimos. Como te decimos, a día de hoy están grabando nuevo disco, será el 1º de su carrera, llegará probablemente a finales de este 2018. Hay diferentes fases en fotografías, tanto en Instagram como en Facebook, de los sitios oficiales de la banda, que retratan precisamente ese momento de grabación. Recogemos precisamente a Soilwork en directo porque es una banda que lo da absolutamente todo, o sea, en un gran festival, y lo hacen francamente bien, o delante de pequeñas audiencias como aquí en Madrid hemos tenido oportunidad de disfrutar también. I'm

Grain of Sand, una flamante composición incluida en un menos flamante y brillante disco, el regreso discográfico de Amorphis, que ya te propusimos como adelanto cuando cerrábamos aquí el curso en julio 2018. Este verano también ha visto la luz el nuevo disco de este grupo finés que lleva más de 25 años, Queen of Time, una historia épica sobre el ascenso y la caída de la civilización. Es lo que te propone este grupo finés, que sabe reinventarse a cada disco, eso sí, manteniendo la esencia que mezcla metal, folclore y todo, sobre todo también muchísima personalidad, como todos estos grupos nórdicos. Desde Finlandia para el mundo, con un punto entre progresivo y con una necesidad de escribir una nueva epopeya, Amorphis rockean el mundo con Queen of Time. Estuvieron actuando este verano en el Festival Leyendas de Villena, ¿no? Con notable éxito de crítica y de público. Volverán, como te hemos comentado hace unos minutos cuando sonaban Soilwork, a actuar en nuestro país, concretamente en febrero del próximo año 2019, el día 8 de febrero de 2019, viernes para más señas. Amorphis, Ginger, Nile to Oscurity, Soilwork estarán actuando en Madrid, en la Sala Moon. Al día siguiente, día 9 de febrero, lo harán en la Sala Salamandra de Barcelona, una de las mejores bandas de Finlandia, y eso es decir bastante, porque hay muy buenos grupos en toda la historia de ese país, que es, fundamentalmente se ha convertido en exportador. Una vuelta más de tuerca en la propuesta de Amorphis, más de 25 años de trayectoria, e insisto, la necesidad de no repetirse, a pesar de que está la huella sonora de la banda. A día de hoy, Amorphis están con un ojo puesto en su gira por los Estados Unidos, y es que en septiembre, mediados de septiembre, principio de octubre, van a girar por los Estados Unidos junto a Dark Tranquility y Moon Spell en otoño, para presentar este nuevo álbum, donde también presentan nuevas maneras visuales de ponerse en directo. Una nueva era, dice el grupo, que ha comenzado con este disco, y es que la grabación de Queen of Time prácticamente fue 2 días después de haber cerrado 200 conciertos en apoyo de su anterior disco, Under the Rock Clown. Tocaron su último show en esa gira un sábado de septiembre de 2017 en Helsinki. Tuvieron un día libre, según ha comentado el vocalista de Amorphis, y se pusieron precisamente a componer este nuevo disco, aprovechar la energía, la experiencia y la rutina de la gira para poner las nuevas canciones. También Queen of Time supone el regreso del bajista original, Olli Pekka Laine, tras la marcha de Niljar Elwood después de 17 años. Cuando comenzaron a tocar sus shows nuevamente el verano pasado, todo se sentía familiar, comentó Hoppin' in Lane. Regresó desde luego para sumarse a la lista de fechas que tenían en el calendario Amorphis. Como te decimos, un disco épico del ascenso y la caída de la civilización, un disco que además cuenta con otro momento de amistad, la del grupo finés con a Nick Van Hiversen. Ya han colaborado en varias ocasiones y en este nuevo disco lo hacen en una flamante composición que atiende al nombre de Almond Stars. now giving to the night. Soar above the stars, the blooming meadows seduce and intoxicate. With deceiving songs. Elsa Hopainen y Janek Vahiversen en este dueto llamado Amonestar, incluido en el nuevo disco de Amorphis, una nueva colaboración entre los fineses y la cantante holandesa. Han sido varios los guiños. De hecho, el vocalista y letrista de Amorphis, Elsa Hopainen, también escribió algunos de los temas del último proyecto de Janek Vahiversen, una cantante que todo lo que toca, todo lo que canta, lo convierte en oro. Fjord, fuego en Holanda, lo están petando también en el centro de Europa. Y como te decimos, el nuevo disco de Amorphis, con esa conjunción de metal, de folclore, de voces prohibidas y de mucho rock, conjuga todos los elementos característicos. Ya viene siendo habitual que Janek colabore con un montón de artistas muy diferentes. De hecho, esta semana preparando el programa, estuvimos haciendo un decálogo de dónde ha estado Janek más allá de lo conocido, con David Townsend. En fin, es impresionante el camino de Amorphis, 25 años, más de 25 años de discos monumentales, una carrera que les ha convertido en multiplatino, en oro, en largas giras en los Estados Unidos y también en el centro Europa, fundamentales en cualquier programación de un festival que se precie. Con ellos estamos rockeando en sintonía de Metalcast, 21 horas y 20 desde que arrancamos, y nos quedan 40 minutos que vamos a dedicar a varias cuestiones. Al mencionado David Townsend, que sonará en el último tramo del programa con sus nuevos proyectos, y también a la sección que dirige y realiza nuestro compañero y amigo del alma, Juan Carlos Ayala. Ya sabéis que el pasado año pusimos en pie, gracias al esfuerzo, la colaboración y la generosidad de Juan Carlos, precisamente Backline, una sección en Metalcast dentro del programa, en la que Ayala, el técnico de sonido, cámara, fotógrafo y aficionado al rock y el metal, además de guitarrista, nos viene desgranando un montón de detalles técnicos que quizá pasan desapercibidos para el gran público, nos pasan desapercibidos para todos, detalles que en la pasada temporada hablaron de el directo, de la elección de guitarras, incluso del diablo en la música, y que en este primer capítulo de la temporada 2018-2019 nos va a llevar al estudio de grabación. Le pasamos el testigo a Juan Carlos, y que sea el mejor que este torpe cronista quien te cuente lo que se trae entre manos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos una temporada más a Backline, vuestra sección de lo técnico aquí en Metalcast. Muchas gracias, Javi, por pasarme el relevo de este, el primer programa de la temporada. Es un honor volver a poder hacer esta sección, que para los que no la conocéis, decir que va acerca de los temas técnicos que conciernen al rock y al metal. debéis saber que a lo largo de las 13 ocasiones que tuvimos la temporada pasada de estar con vosotros, pudimos hablar acerca de las guitarras más usadas dentro del rock y sus efectos, la iluminación en directo, el uso de los samples, experiencias vividas en conciertos por técnicos del audiovisual invitados al programa, e incluso llegamos a tratar temas como el de El Diablo en la música, la escenografía o cómo formar desde cero una banda de rock. Para los que ya sabéis, sin embargo, lo que es Backline, deciros que en esta nueva temporada 2.0 nos abriremos a otros temas sin dejar de lado el fascinante mundo del directo, pero entrando más profundamente en materias como la del estudio de grabación, la de cómo desarrollar la grabación de un álbum en un estudio de grabación, la realización de un videoclip o la de la actualidad técnica. En esta última trataremos las últimas novedades que se nos vienen encima en cuanto a modelos de guitarras y bajos, pedales de efectos, amplificadores, microfonía, etc. Y alguna que otra sorpresita en forma de minisección. Todas estas entregas y muchas más las iremos escuchando a lo largo de esta temporada 18-19, como ya sabéis, en este, vuestro programa, en esta, vuestra sección. Y sin más dilación, entramos en materia. Hoy hablamos de lo que nos podemos encontrar en un estudio de grabación, contándoos al principio un poquito de historia. En la era de las grabaciones acústicas, antes de la introducción de los micrófonos, grabación y amplificación eléctrica, los primeros estudios de grabación eran instalaciones muy básicas, siendo esencialmente pues habitaciones insonorizadas que aislaban a los artistas del ruido exterior. Durante esta época no era raro que las grabaciones se hicieran en todos los lugares disponibles, tales como un salón de baile local, utilizando equipos portátiles de grabación acústica. En este periodo, las grabaciones originales fueron hechas usando un proceso de corte directo al disco. Los artistas intérpretes eran agrupados típicamente alrededor de un cuerno acústico grande, que venía a ser una versión ampliada de la bocina del fonógrafo. La energía acústica de las voces e instrumentos se canalizaban a través del diafragma de la bocina a un torno mecánico de corte situado en la habitación de al lado, donde se inscribía la señal como una ranura modulada directamente sobre la superficie del disco. Después de la introducción comercial del micrófono, el amplificador electrónico, la mesa de mezclas y el altavoz, la industria discográfica se convierte gradualmente a la grabación eléctrica. Y en 1925, esta tecnología ya había reemplazado a todos los métodos mecánicos de grabación acústica para estas grandes discográficas como RCA Victor y Columbia. Y en 1933, la grabación acústica fue abandonada y se extinguió absolutamente por completo. En un estudio de sonido, lo primero que podéis observar, aparte de la mesa de mezclas o el ordenador, es un armario o unos cubos donde vais a encontrar una serie de unidades externas a la mesa de mezclas. En este caso, eso se llama rack de unidades. Aquí en nuestro estudio digital podéis ver cómo en nuestro rack de unidades, en la parte superior, tenemos dos ecualizadores gráficos que podemos utilizar como ecualizadores de sala, para ecualizar nuestros altavoces y tener una mejor respuesta de sonido, para que no nos equivoquemos a la hora de mezclar. Debajo veis unos aparatitos que son procesadores de dinámica, compresores, puertas de ruido, que lo que van a hacer principalmente es trabajar sobre la intensidad de la señal de audio. controlando, por ejemplo, los gritos de un cantante o de un locutor o los golpes de bombo, las puertas de ruido, los ruidos de fondo que se nos puedan colar al sonorizar una batería, por poner un ejemplo. Debajo tenemos un procesador de efectos, que si os fijáis es el procesador que tiene una pantallita verde, donde podemos añadir ya efectos como reverberaciones, delays, flangers a los instrumentos. Y debajo, pues ya nos encontraremos fuentes sonoras, como pueden ser CDs, minidisc, DAT, que es cinta digital, que hasta hace unos años se utilizaba como soporte máster. Y que, bueno, en un estudio de sonido lo podemos tener como fuentes sonoras para determinadas aplicaciones, junto con la tarjeta de sonido, que va a ser el hardware principal para transformar la señal que enviamos desde la mesa de mezclas al ordenador y poder registrar la señal de audio. En la parte de abajo del rack podéis ver una fuente de alimentación, que es la fuente de alimentación de la mesa de mezclas, puesto que en la mesa de mezclas de nuestro estudio es una mesa de mezclas pasiva. Eso quiere decir que la fuente de alimentación no está incorporada dentro del mezclador, sino que es externo a él. A términos prácticos da un poco igual, pero sí es verdad que a la hora de una reparación, pues es más interesante poder llevarse la fuente y que nos proporcionen una de recambio que tener que llevar todo el mezclador. Lo siguiente que podemos ver en un estudio sería el patch panel. El patch panel es el mapa de conexiones del estudio. Todas las entradas y todas las salidas de todos los equipos del estudio, e incluso de algunos equipos que pueden estar fuera, van a estar reflejadas en este pequeño panel. Esto es así porque podemos evitarnos andar tirando cables por el suelo, pinchando los equipos, que se vicien las conexiones, y tened en cuenta que pues, un equipo es caro, un patch panel no tanto. Entonces, si se nos rompe un patch, se sustituye y no hay problema. Pero si se nos rompen las conexiones de la mesa de mezclas, su sustitución es bastante cara. De un patch panel realmente solo tenéis que conocer dos cosas. Una es el concepto de bypass. El bypass es un puente interno que tienen todos los agujeritos que podéis ver en un patch panel y que interconectan ya el 90% de las salidas con el 90% de las entradas. Esto es así para ahorrarnos el tener 200 cables para interconectar los equipos entre sí en el patch. De tal manera que solo, pues a lo mejor necesitamos nada más que 20 cables. El segundo concepto que debéis conocer es el concepto de dónde están las salidas y dónde están las entradas. En un patch panel siempre las salidas van a estar en la parte de arriba del patch de una tira de patch. Aquí, como veis, tenemos cuatro tiras de patch, 1, 2, 3 y 4. Entonces tendremos las salidas en la parte de arriba de una tira de patch y las entradas en la parte de abajo de otra tira de patch o esa misma tira de patch. ¿Qué acabo yo de hacer ahora mismo? Ahora mismo lo que acabo de hacer es conectar la salida de un equipo a una de las entradas de la mesa de mezclas. Si yo no hubiera hecho esto, seguramente este equipo estaría conectado con otra entrada, pero a mí me puede interesar que esté aquí. Por lo tanto, lo llevo mediante estos latiguillos que se llaman cables Bantam. Por último, la parte más importante del estudio, por supuesto, es la mesa de mezclas. Con esta herramienta, que yo siempre me gusta considerarla un instrumento musical más dentro de una orquesta o dentro de una banda, podemos manipular la señal de audio para enviarla a los diferentes grabadores o a los diferentes altavoces en el caso de un directo. En nuestro caso, tenemos una mesa digital. La diferencia entre una mesa digital y una mesa analógica es principalmente el uso que hace de la señal de audio, puesto que no se trata de impulsos eléctricos puros, de infinitos valores de señal, de voltaje, sino que se realiza una transformación de audio a un sistema binario, de ceros y unos. Gracias a eso podemos automatizar la mesa, podemos controlar la señal de diferentes maneras a una mesa analógica y nos proporciona cierta comodidad. El inconveniente, desde mi punto de vista, es que la señal llega a ser incluso demasiado limpia. Hoy en día se llegan a apreciar mucho los sistemas analógicos, incluso plugins analógicos o previos analógicos, porque nos dan un sonido más cálido con respecto a un sistema digital. Al final es una cuestión de gustos y no se trata de que decidáis qué es mejor, un sistema digital o un sistema analógico, sino cuándo es mejor utilizar un sistema digital o cuándo es mejor utilizar un sistema analógico. Desde luego, en una grabación con muchos canales, muchos músicos o un directo con muchísima gente en el escenario, pues es cierto que siempre resulta más cómodo utilizar una mesa digital porque va todo mucho más rápido. Actualidad técnica. Noticias. Bad Beat. Un accesorio que permite sentir la vibración del bajo en tu cuerpo. Y es que este dispositivo promete ser la solución para que bajistas e incluso guitarristas de 6, 7 u 8 cuerdas puedan sentir toda la pegada de graves de su instrumento aunque se esté tocando con auriculares y amplificador o monitores a bajo volumen, o incluso en escenarios con mala acústica en los que nos cuesta escucharnos con claridad. Backbeat es un accesorio diseñado para quedar fijado en la correa del instrumento de forma que queda en contacto con nuestra espalda. Cuando conectamos el bajo al input del dispositivo, este genera vibraciones a partir de la señal de entrada que se transmiten a nuestro cuerpo, proporcionándonos la sensación de estar escuchando todo el potencial de graves del instrumento y a cualquier volumen. Algo que además puede ser un salvavidas para nuestros tímpanos al no necesitar tanta presión sonora para tocar cómodos. AC/DC ya tiene su propio altavoz Bluetooth. El nuevo altavoz Bluetooth portátil de AC/DC es el nuevo producto presentado por la marca de accesorios de audio iDance Audio. Se trata de un recinto que alberga dos altavoces, con exterior con estética de tolex negro, rejilla frontal y el logo de la banda ubicado en ella. En el aspecto técnico, el altavoz entrega 24 vatios de potencia y presenta diversos controles en la parte superior. Obviamente está pensado para reproducir la música que seleccionemos desde nuestro dispositivo móvil, por lo que es compatible con iPhone, iPad, Android y otras plataformas. Opera mediante baterías recargables, que le brindan una autonomía de aproximadamente 2 horas de funcionamiento continuo. Además, incluye una entrada auxiliar para conectar música con conexión física, en caso de no disponer de Bluetooth en nuestro reproductor. Rode 2. Un dispositivo motorizado que afina la guitarra por ti. El sucesor del afinador motorizado Rode ya ha sido presentado, el Rode 2. Para quien no conozca la primera versión, se trataba de un sencillo aparato mecánico que se coordinaba vía Bluetooth con una aplicación de móvil, que funcionaba como afinador. Para esta nueva versión parece que sus fabricantes han considerado mucho más sencillo integrar el afinador en el propio aparato, para poder prescindir de nuestro teléfono. El Rode 2 funciona de forma sencilla. Lo colocamos sobre el afinador de la cuerda que queremos afinar y atacamos la cuerda. El afinador incorporado del Rode 2 detecta la vibración y, gracias a su motor incorporado, gira el afinador de nuestra cuerda hasta que alcanza la afinación deseada. Es posible configurar el Rode 2 para afinaciones alternativas y acepta todo tipo de instrumentos con afinadores, aunque señalan que para bajo eléctrico es necesaria una versión especial algo más potente. Más noticias en próximos programas. Un saludo. Bueno, pues nada más, sin nada más que contaros, nos despedimos hasta el fin de semana que viene, hasta el sábado que viene, y bueno, deciros que en el programa, en esa sección de la semana que viene, vamos a hablar de cómo es la grabación de un álbum, tanto en estudio de grabación como en directo. Así que sin nada más, nos escuchamos la semana que viene. Ya sabéis, larga vida al rock. ¡Chao!

toda la épica del mundo, toda la grandilocuencia del multiinstrumentista que a nosotros nos voló la neurona en el año 92, un canadiense llamado David Townsend, al servicio de A Simple Lullaby, una de las composiciones incluidas en lo que constituye hasta el momento la última entrega de este genial músico, cantante, guitarrista canadiense que en los últimos 25 años ha revolucionado las artes del ruido. Y es que inevitablemente, sin solución de continuidad tras la primera entrega de la nueva temporada, última entrega de David Townsend, David Townsend Project. Si eres asiduo oyente de Metalcast, lo cual te agradecemos, sabrás de la devoción de quien te habla, de Javi Falcón, por la carrera de este tipo. Ocean Machine, Live at the Ancient Roman Theatre, Probeat de Bulgaria, es el último disco publicado antes del verano de David Townsend. Celebraban el 20º aniversario de la salida de disco y DVD. Interpretan íntegro al completo ese disco, además de una selección de temas en la primera parte de eso elegido por los propios fans. El concierto con el que cerramos la emisión de Metalcast este sábado 1 de septiembre, si nos escucha, del 2018 en Radio Utopía. Disco con un directo impresionante, con un repertorio elegido por los fans y la presencia de la orquesta de la ópera de Plovdiv, completando el segundo disco Ocean Machine Biomech. Townsend ha comentado que este concierto y su publicación supone la representación del fin de una etapa y una celebración. En estos momentos está componiendo más y más cosas para su próxima etapa profesional. Ocean Machine, como te decimos, se publicó en varios formatos, 3 CDs, DVD, Blu-ray. El guitarrista David Townsend, cantante y guitarrista, ha comentado, como te decimos, que estará trabajando en 4 discos que se pondrán en circulación próximamente. The Mood está entre ellos. El primero de los proyectos sería Empath, aunque todavía está por definirse cuál será el orden cronológico. Este verano también ha visto la luz la autobiografía de David Townsend. Lleva por título Only Half Dead. De momento solo en inglés, no hay versión española. Se publicó en agosto de este mismo año. Según ha comentado Devin, pensaba en escribir sobre su infancia, de la música, el proceso creativo, las conexiones entre precisamente este primer programa de la 31ª temporada. Es edición clásica formada por un CD con música nueva bajo el título de edición limitada, que incluye una cassette firmada con diferentes maquetas, una cassette titulada Ansiet y 4 dibujos exclusivos pintados por el propio David Townsend. En la página web, si eres fan como el que te habla, davidtownsend.com, tenéis parte de ese material. Con él llegamos al desenlace de Metalcast, 120 minutos de insania cronometrada que sin tu presencia viene en directo en la FM, en la radio independiente, Utopía y Pica, o a través de otros podcasts, no tiene ningún sentido. Los próximos 11 meses vamos a apostar por el músculo, por la fuerza y sobre todo por la creatividad. Cuídate mucho, cuídate bien esta semana y sobre todo sé feliz y sé valiente en estos tiempos podridos. I'm quite alone. Like this! Is the lead.